Hola, pienso que absolutamente estoy convencido de que esta guerra entre los seres humanos pasa entre los que son miembros y partícipes y misioneros del Vaticano y de los que son misioneros del Tíbet. O sea, ellos tienen que entender que esa pelea es inútil, o sea, es como luchar la riqueza contra la pobreza. Pienso que el Vaticano tendría que quedarse, o sea, con sus fieles y el Tíbet con sus fieles. El tema es que en este mundo ya globalizado donde vivimos, el Vaticano, ya tiene sus fieles y hay gente que realmente está convencida de las palabras de las órdenes de los superiores. Y esto está bien. Lo que pasa en el Tíbet es diferente. Cuando la gente desobedece la palabra de los superiores sabios obedientes, a las montañas, al Tíbet, que está bien, pero lo que pasa que cuando se arma una división, se arma una guerra. O sea, la gente del Vaticano y del Tíbet, si son tan sabios, tendrían que ordenarse entre ellos, hacer una comunión y de repente sacar algo positivo para el mundo. Muchos dicen que la guerra está acá, la guerra está allá, la guerra está al otro lado, la guerra está entre... No. Porque acá lo que manejan el mundo son los sabios. Y aunque muchos digan que no, los soñadores son los que están manejando este mundo. Entonces, a mí, vénganme con cosas ciertas. Con cosas que se puedan hacer y que yo las vea en vida, no que me muera y que después haga las cosas. ¿De qué le sirve? ¿A quién le sirve? Suplico al Vaticano que por favor haga una tregua con el Tíbet y suplico a la gente del Tíbet que haga una oración por el Vaticano en lo cual quedemos todos en paz. O sea, las religiones desde antes de Cristo y después de Cristo, la religión se inventó como una orden de paz, no de guerra, ni de bala, ni de fuego. No existía eso. Y bueno, y yo pienso que tendrías que recapacitar ese tema tan arduo, tan difícil. Yo sé que es una especie de no perder el poderío, pero lo que pasa que a veces perder el poderío es darle a la gente lo que quiere. No cosas que a las personas las tengan totalmente atomizadas o saturadas con problemas que vaya a saber uno por qué los causan. Y yo me remito a que las personas tienen derecho a saber. Entonces hablo. Si las personas no tuvieran derecho a saber, yo no hablaría nada, me callaría la boca. Yo no soy ningún filósofo, ningún sabio, ni nada. Yo solamente veo la realidad que pasa a mi alrededor. Están peleándose la gente del Vaticano contra la gente del Tíbet. ¿Qué pasa? La gente del Tíbet tiene siempre ideas originales, innovadoras, y la gente del Vaticano tiene cosas convencionales, pero todos a nivel mundial se los reconoce como sabios. O sea, no es ese el problema. O sea, todos son sabios. Y todos, me imagino que la gente del Tíbet sabe de la Biblia. Y me imagino que la gente del Vaticano sabe de las enseñanzas del Tíbet. Entonces, ¿por qué reparar siempre el error de poner al Vaticano, si bien es un gobierno, lo ponen a gobernar? Y ponen al Tíbet como una especie de alternativa, no como un gobierno, como una cosa gratuita que se da para la gente que quiere escapar. Entonces todo eso va a la fuente de una sociedad en la cual unos quieren estar dentro de un libro y otros quieren escapar. Pero lo que pasa es que todos sabemos de que tanto lo del Tíbet, como lo del Vaticano, como lo de Sudáfrica, como lo de Latinoamérica, como los Estados Unidos, o como cualquier otro país del mundo u otra civilización, todos sabemos lo que está pasando. O sea, les pongo un ejemplo. A mí me llegó la noticia que los esquimales, cuando uno va a visitarlos, comparten la mujer. Entonces, si yo sé la cultura de los esquimales, ¿cómo los esquimales no van a saber de mi cultura? O incluso saben mucho más de mi cultura de lo que yo pueda saber de ellos. Entonces, ¿qué guerra estamos peleando? ¿Qué guerra de amor? Si vamos a las bases, Dios es uno para todos. Y no hay vuelta atrás. Dios es uno para todos. El que cree en los dioses, bueno, dioses. Hay muchos para todos. En los que creen en las estrellas hay muchos para todos. Yo pienso de que tiene que haber una conversación más fluida en estos tiempos en el ámbito del amor y la paz, sobre todo para que no se desinforme la gente, porque hay una desinformación total. Lo único que informan son cosas que no nos sirven para nada. Y bueno, o vivimos todos en una pavada, o vivimos todos en algo concreto y en algo lógico. Fueron a destruir los libros de los mayas, pero no destruyeron el libro sagrado de los mayas. Ah, el libro sagrado no lo destruyeron. ¿Por qué? Porque sabían que era el más culto. Si van a cualquier biblioteca, destruyen todos los libros menos el libro más sagrado que haya. Porque el libro más sagrado que haya les va a dar sus frutos. Entonces, yo me pregunto una cosa. Digo, les hago un paréntesis, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a vivir entre los perros? El perro es alguien que dicen que es el mejor amigo del hombre. Para mí no, porque es el mejor amigo del hombre, pero al otro hombre ataca. ¿Me entienden? Bueno, en definitiva, lo que hay que superar en este mundo es uno superarse a sí mismo. Yo entiendo que los grandes sabios quieran guardarse las cosas para sí mismos y no decirlas al mundo. Yo no sé si por miedo, yo no sé, no entiendo realmente por qué no dicen las cosas y se las juegan un poco. Porque realmente los inocentes estamos totalmente atados de pies y manos, encerrados, ya no sabemos qué hacer para tratar de solucionar esta situación. A veces podemos, o sea, nos llegan noticias de gente que está aprendiendo cosas nuevas y cosas mejores en algunos momentos. Aparte, yo sé que hablo latino y sé que me entienden en inglés y me entienden en latín y les doy gracias por escucharme. Yo creo que el mundo tiene que volver a la época de los hippies con amor y paz, pero bañándose, o sea, nada más. O sea, porque estamos en una humanidad en la cual estamos por decidir si avanzamos o si retrocedemos. Yo no estoy hablando de que las revoluciones industriales cambien al mundo, porque lo que trajo al mundo las revoluciones industriales fue guerras, nada más que guerras. Espero que se terminen con la robótica y que no haya más nada. Acá lo que necesitamos es tener una buena vida, un techo, refugiarnos, una mujer, algunos amigos, darnos bien con unos familiares, tener internet, hasta por ahí nomás teléfono y entretenernos toda la vida, hasta que se nos pase como un efecto fugaz que la vida. Porque al final estamos dando una importancia a la vida enorme. Y estamos impidiéndonos de vivir de repente la vida por nuestras obsesiones o por nuestros delirios. Y eso realmente me inquieta mucho. O sea, yo viví por la música muchísimo tiempo, incluso sigo viviendo por la música, pero sin embargo sé cuándo tengo que aflojar. Porque el otro me está pidiendo, por favor, aflojame un poco porque me estás jodiendo, hermano. Y cuando alguien te está diciendo, mirá, hermano, me estás jodiendo, te la tenés que bancar, tenés que aprender a callar, tenés que aprender muchas cosas de la vida. Entonces yo digo, insisto, más bien. El Vaticano, que está dispersado por todo el mundo, más la gente del Tíbet, que está dispersada por todo el mundo, más otras iglesias que no son muy honorables, digamos, que están dispersadas por todo el mundo. Bueno, vamos a darnos una oportunidad de que se unan todos los sabios y que decidan cuál es el sueño de la humanidad y con ese sueño de la humanidad podamos salir la sociedad entera airada de problemas de guerra, de problemas de corrupción. Y bueno, ¿cómo se arregla eso? Dándole a la gente lo que quiere. No se arregla el mundo así nomás. Se arregla dándole a la gente lo que quiere. Si la gente quiere tener un auto, lo tiene que tener. A la gente las utopías se las tiene que cumplir. Por más que digamos que no. A mí, yo recuerdo a un tipo. Yo estaba tomando vino solo en casa y bueno, me voy para la calle a una volqueta de esas las que tiran la basura. Había un tipo y le digo, vení, vamos a tomar un vino en casa. Dejó la bolsa de botellas vacías que él estaba recolectando, se tomó un vino y me robó. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy entrando a tu casa, yo estoy tomando un vino contigo y te robo. Y vos me maldecís por el resto de la humanidad. Tomás venganza contra todos los que hurgan la basura, contra todos los que son pobres, contra peleas contra todos al pedo, porque uno, si tuviera un poco de razón, sí, yo tenía que pensar. Hay dos cosas que estuvieron mal. Una fue el tomar vino en malas condiciones. Otra fue que no debo invitar a un extraño a mi casa. Pero yo no estoy diciendo eso. Bueno, que eso no va a pasar más, pero estoy diciendo eso como ejemplo para que la gente entienda de que esto no se trata de que yo lo vaya a perseguir al tipo por toda la vida. El tipo me robó y se fue y ya está. Yo cambié la página de mi vida y fue otra cosa. No es más que por bien no venga. Entonces, a lo que voy yo es a que todos tenemos un sabio adentro, un inocente adentro y un hijo de puta adentro. Entonces vamos todos a tratar un poco de sacar el bueno que tenemos adentro y dejar el malo. A mí me afecta muchísimo de que todavía sigan en el imaginario colectivo el hecho de que vivimos en una inseguridad. Yo me pregunto, ¿cuál es la inseguridad? La inseguridad del culo. Otra inseguridad no le veo. Porque cuando el día que van a votar, salen todos a la calle. Y es hermoso verlos a todos a la calle y todo el mundo en comunión. Entonces, ¿quién es el que está trancando el que el ser humano no vuelva a merecer vivir tranquilo en las calles? La política, la misma de que te hace de que no salgas a la calle. Es tan simple. Es un espejo. Entonces a lo que voy es que los grandes órdenes a los cuales respeto muchísimo de la humanidad, tanto las órdenes del Tíbet como las órdenes del Vaticano, tienen que hacer un libro práctico con enseñanzas para la humanidad, y así todos de una vez por todas podamos al menos convivir. Yo no me imagino una guerra en mi país. Un ruido de motor me hace mucho daño. Eso sería horrible, sentir una bomba o estar amenazado siendo civil. Porque si ustedes no saben, a la guerra van los civiles, no los militares. Porque los militares tiran bombas en cualquier lugar. Y los civiles se tienen que refugiar bajo cualquier cosa. Y cualquier persona te lo dice. Te lo dice un judío. Te lo dice cualquier persona. Te lo dice un musulmán. Te lo dice un uruguayo. Te lo dice un gallego. Te lo dice un yanqui. La guerra es horrible. Por algo, lo de las Torres Gemelas fue un desastre. Y eso lo tienen que saber. Entonces, empecemos por la cultura. Empecemos a vivir más en paz, en cultura con nosotros mismos. Empecemos por hacer, si queremos hacer un libro, a que los cardenales y es que la gente que está en el Tíbet, que parece que están pelotudeando, pero no están pelotudeando, que hagan, que escriban. Y bueno, aparentemente lo estamos haciendo nosotros acá. Estamos un poco direccionando en internet lo que hacen los grandes sabios. Pero nosotros no podemos hacer todo. Tiene que haber un libro en conjunto de la humanidad y la nueva orden. y nadie quiere morir crucificado ni en la silla eléctrica ni nada. O sea, para algo parece que ya somos un poco civilizados, ¿verdad? Bueno, yo quería llegar a eso. No, mi intención no es molestar, es solamente dejar las cosas claras que, bueno, los sabios de Nueva Orden tienen que no pensar tanto en lo que esperan de Dios, sino que esperar un poco de los seres humanos, sobre los derechos sobre los cuales escribió Moisés. Hasta aquí he dicho.